Sox is the board. Amo lo costumbre, qué confusión tan cabrona. Dejo que la luz de adelante me alumbre. A veces esta oscuridad me abandona. Cuando te tenía quería soltarte, y ahora que no te tengo mi mente no te suelta. Yeah, prefiero extrañarte de lejos, hasta cerca de un círculo vicioso dando vueltas. ¿Y quién soy pa' controlar todo lo que siento? ¿Quién soy pa' sentir que te podía controlar? Las palabras no son lo único que se lleve el viento. Y pa' darte cotorra en jaula mejor vete a volar. Tal vez las drogas me distraen de estar triste, pero no me dan felicidad. Pa' el colmo lo podemos volver a intentar. Y sé que no se va a dar. El problema siempre fui yo y nunca lo quise aceptar. Tenía razón en todo, yeah. Pero el día que necesites que te den la mano, nunca te voy a darle codo. Ya no eres mía, yo soy tuyo. Yo lo diría, cada cual es lo suyo. Ninguno va del orgullo y aunque no te sustituyo. Ya no eres mía, yo soy tuyo. Porque nada es como antes. Y no sabes el estilo es interesante. Extraño que me lo mame al volante y pone el maleanteo pa' que me cante, yeah. Te hablaba con otro hombre de vez en cuando normal. Mami, eso es normal. No se compara con todo lo que te hice. Gracias a Dios que fue sin querer hacerte el mal. Y me siento mal aunque me vea bien. Si hice el fronteo, que si los da 100. La puta la moví, también la Mercedes ven. Pero siempre falta tú, hasta los ciegos lo ven. Y ya ni sé qué pensar y no es culpa tuya. Yo fui el que tomó la decisión de cada cual taré la suya. Pero en el corazón tengo esa pina que siempre puya. Es que Milo va a mirar la luna y ya no más huya. Y ahora eres peor que antes. Y yo ni sé en qué me he convertido. Tú detrás del dinero de falsantes. Y yo actuando como si estuviera arrepentido. Pero confundido porque no te tengo. Pero no te quise tanto. Y por eso ese dolorcito en el pecho que me da de vez en cuando, con gusto lo aguanto. Ya no eres mía, yo soy tuyo.